Te voy a contar lo que me pasó hoy, miércoles 3 de septiembre, en la mañana. Voy a trabajar a pintar un apartamento en la calle Maeso. Llego, busco, es muy difícil estacionar, busco un lugar, justo había un lugarcito, estaciono abajo del edificio donde iba a trabajar. Bajo mis cosas y subo y me pongo a trabajar al apartamento 502, quinto piso, un edificio. A los 10 minutos que estoy, me tocan timbre por el portero. Dije, qué raro, ¿qué será? Porque nadie tenía que. Y me dicen que es un guardia de seguridad del colegio que está al lado del edificio que estoy pintando. Le digo, ah, bueno, sí, ¿qué pasó? No, que si un auto viejo que había parado abajo era mío. Digo, pa, sí, seguramente es el mío. ¿Algún problema? Le digo, estacioné mal. ¿Qué pasó? No, tenemos que pedirte que si lo podés retirar o sacarle la bandera que tiene puesta. Digo, ¿cómo? Le digo, ¿qué? No entendía bien. Me dice, sí, sacarle la bandera. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, no, me dice, porque yo vengo de enviado, dice, porque pasaron unos padres y no le gustó la bandera que está en el auto. Digo, ah, y me decía, ¿podés bajar a hablar conmigo ahora? Le digo, no, ahora estoy trabajando dentro de 15 minutos. Tengo que bajar porque viene mi compañero de trabajo. Ahí bajo y hablamos. Bueno, a los 15 minutos vino Pablo y bajé. Y voy a sacar las cosas del auto que me quedaban porque yo estaba muy cargado, tenía que estar estacionado cerquita. Y bueno, y vienen las dos personas estas, los guardias que estaban ahí en la puerta del colegio. En la calle Maeso, ahora no me acuerdo cuál es el colegio, está un colegio grande de la colectividad judía. Entonces me piden que saque el auto y le digo, pero miro bien, dije, está bien estacionado el auto, no está parado haciendo, interfiriendo nada, no hay ningún cartel que diga que no puede estar ahí. Y le digo, ta, no, no voy a sacar la bandera porque esta bandera hace 2 años que la tengo en el Porque auto. es mi auto. Es una bandera muy chiquita que apenas se Y ve. lo que se supone que vos no. Y bueno, él me dice, bueno, pero lo que pasa es que puedes tener problemas, que le digo, ta, le digo, no, no sé, yo ahora estoy trabajando, tengo que subir a trabajar de nuevo. Le digo, si tú ves algún lugar en la cuadra, más en otro lado, que haya para estacionar en otro lado cerca de mi trabajo, yo lo corro, no tengo ningún problema. Avísame, yo estoy en el apartamento y corro el auto. No, no, que tendrías que sacarlo 3 cuadras de acá, 2 cuadras de acá. Me dice, bueno, buscamos un lugar y lo corro. Le digo, y no, no, pero tendrías que sacarlo. Le digo, está, yo voy a seguir trabajando. Y Obvio, subí obvio. y seguimos trabajando. A los 10 minutos me tocan timbre de nuevo, muy insistente. Dos, tres veces. Yo no escuchaba porque estaba con una herramienta. Miro, era la policía. Mentira. ¿En Como yo no serio? respondí porque seguía trabajando, no sabía ni si era para mí, no, sube No, la policía la está bien portera del activa. edificio y me dice que me están buscando abajo. Digo, ¿y quién me busca? La ley. Ay, bueno, le digo, bajé. Obvio. Y la ley eran dos, era un policía y una policía mujer. El cabo, bueno, el nombre ahora no me lo acuerdo, pero lo tengo ahí. Y me piden que saque el auto de nuevo. La Y volvemos a lo policía. mismo, le digo la policía, La sí. policía. ¿Y Sí, con qué derecho la policía te armados pide que muevas el auto? y muy. No me trataron mal, pero tampoco me trataron bien. Pero la Y policía no tiene bueno, que que tomarte saque el el auto timbre y le para decirte digo, ¿y eso. por qué? ¿Por qué? Venga la Digo. camioneta. Miramos, estaba el auto, está mal estacionado, miramos, no, no está mal estacionado. Estoy molestando de alguna manera, entonces, estoy molestando, sí, con la bandera. Que no, saque no, la bandera. No. Le digo, y yo la bandera no la quiero sacar en realidad. Le entonces me dice, no, tenés que sacar el auto y estacionarlo en otro lado. Le la digo, policía, bueno, ¿te dijo eso? La policía. No, entonces, ¿eso para un abogado? A la policía le dije, bueno, no sé, saco y estaciono donde vea. Acá doy unas vueltas, no es fácil estacionar en Pocito a esta hora, en pleno trabajo. Doy una vuelta y intento estacionar. El policía me dice, sí, pero no puedes estacionar en toda la manzana porque toda la manzana es del colegio. ¿La manzana es del colegio? Entonces, no tenía más ganas de discutir y el policía no me iba a dejar subir a trabajar de nuevo sin hacer algo porque estaban muy prepotentes, nos pidieron número de cédula, a mí, a mi compañero, que llegaba de traer el número de cédula a los dos, el teléfono. Y bueno, también justo ahí había una vecina que no podía creer lo que estaba pasando, le gritó unas cosas a los policías, les decía a los policías. Pasó eso, agarro el auto y primero le saqué la bandera y dije, no quiero más lío. Y después dije, no, me voy a llevar el auto porque estaban todos, estaban los padres entrando, estaba y nadie, estaba todo como que no pasara nada. Dije, lo voy a sacar el auto de acá porque además me lo van a, podía pasar cualquier cosa, me supuse, lo podían romper ahí. Y me llevé el auto y estuve, sí, mucho rato dando vueltas para estacionar y... Qué rabia. Y nada, y quedó por esa. Se llevaron mi número de cédula a la policía. La vecina, los vecinos miraban como que si uno fuera, no sé, un delincuente, algo que no sé qué estaba haciendo. Y bueno, eso fue lo que pasó hoy. Hoy en Pocito, pleno Pocito, pleno día. Niños entrando a la escuela, no pasaba nada. Solo había que sacar esa bandera, que es una media bandera, es un trapito, hace 2 años que lo tengo en el auto puesto. Y que si fuese una bandera, y está. Y bueno, eso. Ah, no, qué terrible, pero... ¿Te das cuenta? Increíble. Tremendo, fachos, asqueroso. ¿Y la policía qué onda? Porque los guardias de seguridad no te sorprende nada, no. De los papás de un colegio judío tampoco, no. Pero la policía no puede hacer eso. La policía se supone que la manda el Ministerio del Interior. Por eso, ¿qué hace la policía sacando gente con banderas del colegio de Pocitos? No, del colegio no estaba en el colegio. Bueno, obviamente no estaba. Estaba en el colegio. Próximo al colegio. ¿Le preguntaste a Ismael eso? Sí, de una. Cuando me tocaron timbre los milicos, los llamé llamaste. De una y digo, están los milicos abajo. Bueno, otra de las cosas que pasaron que tampoco me gustó nada es que yo voy a trabajar, como hice toda mi vida, a un lugar, a un edificio. Muchas familias viven, muchas personas. Obvio. Y la policía tocó timbre en todos los apartamentos para ver, también los guardias de seguridad, a ver de dónde estaba yo, el que había llegado con esa bandera. O sea que ya quedé muy mal, onda, todo el edificio llamando a todos los apartamentos a ver quién era ese delincuente.